este momento recuerdo las cosas que vivimos los dos, momentos que llevo grabados aquí muy adentro en el corazón. Te miras preciosa vestida de blanco, todo es alegría y felicidad. Seco mi llanto, levanto mi copa para celebrar. Hoy se casa mi amor, hoy la pierdo por siempre. En mi pecho hay dolor, porque sé que aún me quiere. Hoy se casa mi amor, y en mis ojos hay llanto. ¿Cómo pude perderla si la amaba yo tanto? Y no importa que me hayas causado dolor, si fuiste lo más bonito en mi vida. Nunca esperé que tú me hicieras esto a mí, pero porque te quiero, donde quiera que estés y con quien quiera que estés, te deseo que seas muy feliz. Te miras preciosa, vestida de blanco, todo es alegría y felicidad. Yo mientras tanto me seco mi llanto, levanto mi copa para celebrar. Hoy se casa mi amor, hoy la pierdo por siempre. En mi pecho hay dolor, sé que aún me quieres. Hoy se casa mi amor, y en mis ojos hay llanto. Al altar va con él, y yo la sigo amando. Hoy se casa mi amor.